Deberá remitir la información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del plan y de los resultados del seguimiento que se efectúen sobre el mismo. Tercer lugar, el plan económico y financiero se remitirá para su conocimiento a la Comisión Nacional de la Administración Local. Cuarto lugar, se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por las leyes para los presupuestos de la entidad, es decir, en los términos establecidos en los artículos 168 del texto refundido de la Ley de Hacienda Local y del artículo 20 del Real Decreto 500/90. Y por último y quinto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dará publicidad al plan económico y financiero y a la adopción efectiva de las medidas aprobadas con el seguimiento del impacto efectivamente observado de las mismas. Pues bien, estas cifras pueden entenderse como provisionales en la medida en que deberá devolver a darse cuenta y debe ser posible su corrección una vez que se apruebe el presupuesto definitivo. Este hecho debe ser recogido y con este presupuesto ya ajustado debe remitirse esta información al Ministerio. Es nuestra obligación dar cuenta, realizar este plan económico y financiero que traeremos en breve para su aprobación. Por otra parte, se ha realizado desde el área de Asuntos Sociales y Familia la campaña que se viene realizando ya hace varios años de Educando en Igualdad. Este año 2012-2013 se ha desarrollado durante el mes de marzo, creo recordar, a partir del día 12, y los objetivos que de este año los objetivos que se pretenden con esta campaña son educar en la igualdad en el ámbito escolar, prevenir la violencia de género y las relaciones de poder asimétricas, favoreciendo las relaciones de equidad, sensibilizar e implicar efectivamente a la comunidad escolar, complementar desde la iniciativa municipal la educación no sexista en las escuelas mediante actividades coeducativas innovadoras y lúdicas, desterrar estereotipos y roles sexistas en la escuela desde una educación no sexista que potencie la igualdad y el desarrollo integral de las personas, potenciar una sociedad más justa e igualitaria aplicando una educación en igualdad desde la escuela, propiciar la igualdad de oportunidades entre los sexos desde la educación a través de intervenciones coeducativas directas en el alumnado y educar para compartir en la responsabilidad de ser sujetos activos con igualdad de oportunidades reales en una sociedad democrática. La metodología que se ha llevado a cabo este año ha sido a través de los personajes del Bosque de la Igualdad, magas y duendes que han viajado a la Tierra para demostrar con ayuda del juego de su bosque que todos y todas somos iguales y que la responsabilidad en el cuidado de los demás, del entorno, de uno mismo es compartida. La maga Flora y Florinda han llegado a las escuelas para jugar con los niños y niñas en su juego de la igualdad, con el que a través de historias y juegos han recorrido las casillas del panel hasta llegar a la meta. En el recorrido encontramos casillas que nos invitan a realizar juegos cooperativos y en otras conocen historias de los personajes del bosque con los que han trabajado en igualdad diferentes aspectos de la pedagogía del cuidado. También otra parte era un espectáculo teatral que ha presentado al alumnado de cada centro la maga Flora y Florinda, que eran las encargadas de enseñarle a jugar al gran juego del Bosque de la Igualdad. Esta actividad motivadora es el eje globalizador para pasar después al taller y realizar cuentacuentos y otras actividades destinadas a erradicar los estereotipos sexistas y aprender a compartir las responsabilidades en el cuidado. Ha sido destinada, como otros años, al alumnado de educación infantil, específicamente a los niños de 5 años escolarizados en todos los colegios de la localidad. Pues por mi parte nada más, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo voy a ser un poco más breve, brevísimo. Desde la Delegación de Juventud estamos programando una acción formativa encaminada a mejorar la empleabilidad de quienes participen en ella. Se trata de un taller sobre técnicas de búsqueda de empleo en Internet, cómo realizar tu propio currículum vitae online, portales de empleo, el buen uso de las redes sociales y, por supuesto, utilizando las tecnologías de información y comunicación.

donde le habíamos planteado varios problemas, el Coto Morera, el tema del Realejo y otros temas competentes, y estamos a la espera de que nos dé la cita y comentarle los diferentes temas que ya habíamos hablado. Estos son los temas que tenía que informar.